mis pies den al resbaladero. Aunque parezca imposible el caminar, aunque la lluvia y la tormenta me impidan a ti llegar, yo llegaré. Sé que me ayudarás. Aunque parezca infinita tu llegada, aunque persigan mi ilusión de que me amas, sé que conmigo estás. Y si me caigo, me levantarás. Tú me llevarás hacia un lugar donde no hay llanto. Contigo estaré, caminaré guiado de tu mano. Aunque venga la tormenta, fortaleza darás en la sombra de tus alas. Quiero estar. Aunque parezca infinita tu llegada, aunque persigan mi ilusión de que me amas, sé que conmigo estás. Y si me caigo, me levantas. Tú me llevarás hacia un lugar donde no hay llanto. Contigo estaré, caminaré guiado de tu mano. Aunque venga la tormenta, fortaleza me darás en la sombra de tus alas. He de estar. Hacia un lugar donde no hay llanto. Contigo estaré, caminaré guiado de tu mano. Aunque venga la tormenta, fortaleza me darás en la sombra de tus alas. En la sombra de tus alas. En la sombra de tus alas he de estar. He de estar.